me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. They can't stop stopping us, they can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, vamos slow freedom, que cuando llega, que miras a tantos ojos, me como los tuyos día a día, tengo en ti mi amanecer, mi mejor día. Cuando tus ojos, mis ojos, éxtasis, clímax, viento azul, azul, tu vida, tu aura naranja, tu energía. La fría mañana sana de mis frutas trae la brisa, la lisa libertad de tu sonrisa, canjeando paz por más energía divina, abrazándote, mira, viva es la vida, tus ojos, mis ojos, la paz, armonía, sexo, la luz, amanecieron los antojos, chiquitito, con suave manía de esconderse tras la primavera de sol. They can't stop stopping us, they can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, vamos slow freedom, que cuando llega. They can't stop stopping us, they can't stop stopping us. Del agua tanta tierra lleva el viento, llena el fuego, vamos slow freedom, que cuando llegará. De tanto amarte voy sintiendo suerte de alivio que llevo dentro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos un miércoles más. Hoy 29 de enero, se termina el primer mes de este año 2014 y bueno, lo hacemos transmitiendo como todos los miércoles este espacio de las Brujas de Venus y bueno, esperamos que pues ya haya bandita conectada que esté escuchando, pero pues recordarles que este espacio no es solo para escucharlo, sino también para participar. Así que estamos en las redes sociales, estamos en Facebook, me pueden encontrar como Bruja Mística y también en la página de Facebook de Las Brujas de Venus, le ponen me gusta y pues ahí pueden poner todos los comentarios, sugerencias y demás información que quieran compartir con nosotras. Saludo a la gente que ya está conectada, como siempre en primera fila, Juana la Loca ya anda por ahí y seguramente hará comentarios pertinentes como cada miércoles. También está, bueno, aquí afuera de la cabina está una de mis mejores amigas, compañera, que creo que es la primera vez que viene en 3 años, así que es para aplaudirle. Está Judith Pliego y en un momento dice que va a venir a cantar. Así que agradecemos mucho su presencia por acá. Y del otro lado, en controles, está el camarada Víctor, que pues siempre es un gusto que nos acompañe y que haga la producción de este espacio. También saludo a... bueno, es un gusto también saber que ya están conectadísimas desde la oficina de CIMAC, Comunicación e Información de la Mujer AC, que el día de hoy pues también son protagonistas de este espacio. Y pues que siempre compartimos la información que puntualmente nos llega desde CIMAC. Así que en un ratito más vamos a iniciar con el teaser semanal que compartimos cada semana. Saludo a Junuen Rangel Medina, por supuesto. Le mandamos un beso desde este espacio, desde estos micrófonos. Y está también Fabi, Karen, Jocelyn, Cire, Lucía, alguna más. Compañera, camarada de CIMAC, pues le agradecemos su escucha y pues bueno, es un placer tenerlas y que sean parte de este espacio. Está también Aura Delfín, ¿quién más anda por acá conectada? Está Agnes, que también por supuesto es parte de este espacio. Está con Elena de Hoyos, estuvieron aquí hace un par de la semana pasada leyendo su hermosa poesía, así que va un abrazo para ellas. Está Berta Hernández desde el norte del país. Si está por ahí la familia Portilla también desde el Estado de México, les mandamos un abrazote hasta allá. Por supuesto, Jessica Gallegos, esta morra que canta en Fake Femina y que esperamos que tengamos su música prontamente por acá. Y pues si anda con Belén Sánchez, le mandamos una felicitación porque ya es restauradora después de 4 años arduos de estudio, pues le mandamos una felicitación desde estos micrófonos. Y ¿quién más anda por acá? Javier Ortiz, está también Israel Esparragosa, pues hay bastante bandita conectada, esperemos que sí estén escuchando y poniendo atención porque hay varios temas que compartir el día de hoy. Al camarada Jero Funk, corresponsal de Radio Chinelo allá en Ciudad Juárez. Como siempre, el compañero Juan Machín, le agradecemos que esté al pendiente y que difunda la información que en las redes sociales y en estos micrófonos compartimos. Y también está Gabriela Quevedo, le mandamos un abrazo a ella y a la familia, los camaradas de Centro de Medios Libres. Y bueno, me parece que ya, si hay alguien que me falte, que esté conectado o conectada en las redes sociales, pues por acá nos pueden encontrar y por supuesto hacer los comentarios pertinentes. Está Marta Laura Quintanilla también, les agradecemos mucho, que Cecilia Castro también, que además de pues ver las publicaciones en las redes sociales, también difundan esta información. Está Lesayas, Dulce Caramelo, y bueno, a toda la bandita que se vaya conectando a este espacio, pues además de agradecérselo, pues les pedimos, como siempre, que comenten, que hagan cualquier tipo de sugerencia, de propuesta para este espacio, pues siempre es bienvenida. El día de hoy, pues vamos a seguir con la celebración del tercer aniversario de Radio Chinelo y de las Brujas de Venus. Si han seguido el programa, pues han escuchado aquí distintas voces durante todo el mes. Y bueno, para quienes no los han escuchado, pues ahí está la página de lasbrujasdevenus.radiochinelo.mx, en donde pueden escuchar y descargar y correr en redes sociales los programas anteriores. Así que pues ahí está muy a la mano. Y también saludar a la gente que nos escucha desde la retransmisión de Red Nosotras en el Mundo, todos los domingos a las 12:30 del día, y pues ahí también nos pueden escuchar, así que pues agradecemos mucho. Vamos a iniciar con la información. El día de hoy, el tema, digamos, general, o el tema que abarca los diferentes subtemas, digamos, que tenemos para este espacio, pues es el tema del acceso a la justicia, la garantía de los derechos humanos de las mujeres. Y bueno, como desde distintos espacios, desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde organismos de defensa de derechos humanos, desde las instituciones, los gobiernos, la academia, es decir, desde todos estos frentes, pues está trabajando arduamente en este tema. Hay varias propuestas, hay varias opciones, digamos, varios mecanismos que se están llevando, y pues el llamado que se hace de estos micrófonos es precisamente conjuntar y trabajar en las coincidencias, porque bueno, sabemos que el tema de la violencia, de la impunidad, de la injusticia, y sobre todo hablando de la violación a los derechos humanos de las mujeres de manera muy específica, pues es un tema de, digamos, de suma gravedad, ¿no? Lo que se vive en el país, en los distintos estados de la República, en las distintas regiones, que también son, no hay que olvidar que hay condiciones muy específicas en las distintas regiones de los estados del país, pues es un tema sumamente complejo, y entonces pues hay que abogar siempre por la participación desde los diferentes frentes. Habrá quien esté de acuerdo, por ejemplo, de el trabajo conjunto entre instituciones y gobierno y sociedad civil. Habrá otras personas que no estén muy de acuerdo, pero pues nos parece que lo más importante es trabajar en este objetivo, que es lograr el acceso real, que sabemos que pues en este momento es un poco utópico pensar que existe el acceso de las mujeres a la justicia o de la ciudadanía en general. Así que pues hace falta mucho trabajo, y pues me parece que solo trabajando en conjunto, respetando las diferencias y trabajando en las coincidencias, pues es como se puede llegar a lograr esto, ¿no? Dice que, bueno, acá está Zaida Portilla, que dice: la familia Portilla te lo agradece, les mandamos un besote, y a la abuelita en especial, esperando que esté mejor de salud. Vamos a iniciar, como siempre, con el teaser semanal de Noticias CIMAC. Ya está listísimo este audio. Recordarles que pues este es un audio que conjunta las noticias más importantes de la semana en materia de mujeres participando en la construcción social, pero por supuesto pues la información amplia que de verdad es mucha, es vasta, está en la página de CIMAC, ahí se pueden encontrar pues más información acerca de lo que vamos a escuchar en el teaser semanal. Entonces, querido Vic, si ya está listo el audio, pues nos vamos con esta información y seguimos esperando sus opiniones, sus comentarios a través de las redes sociales. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Radio CIMAC. Por decisión unánime, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata liberación de Adriana, indígena tlapaneca, que presentó un aborto espontáneo, pero fue acusada de homicidio en razón de parentesco, con base en pruebas periciales que carecían de rigor científico. La joven purgaba hasta hoy una condena de 22 años de prisión en un centro de readaptación social de Chilpancingo, Guerrero, donde permanece desde 2009. Aunque el Ejecutivo Federal propuso un presupuesto de 156.367.508 pesos para atender a las mujeres que viven con VIH-SIDA, la Cámara de Diputados aprobó finalmente para este año 231.367.508 pesos destinados al tratamiento antirretroviral para pruebas de prevención de VIH en mujeres embarazadas. Organizaciones civiles promotoras del proyecto Las 10 faltantes del presupuesto sostienen que no hay información disponible sobre la prevención de embarazos no deseados en mujeres con VIH y la atención a su salud reproductiva. Además, advierten que los servicios especializados no ofrecen información sobre anticonceptivos ni se garantiza la detección de otras ITS, incluyendo el virus del papiloma humano. El Congreso del Estado de México aprobó el 22 de enero una reforma a los códigos penal y de procedimientos penales de la entidad para redefinir el delito de feminicidio y otorgar penas de hasta 70 años de prisión a quien asesine a una mujer por razones de género. Como razones de género quedaron enlistadas 7 causales, como el hecho de que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o haya antecedentes o datos de violencia intrafamiliar, igualmente que la víctima haya sido incomunicada antes del crimen. En el año 2000, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal evidenció el actuar de la Procuraduría General de Justicia del DF, entonces encabezada por Samuel del Villar Kretschmer, al emitir la recomendación 3/2000 por la mala atención a las víctimas de violación sexual. Pese a ello, aún ocurren casos en los que se cuestiona el actuar de la Procuraduría Capitalina, como el de la joven Yakiri Rubí Rubio Aupar, quien está encarcelada acusada de homicidio, luego de que se defendió del agresor que presuntamente la violó sexualmente. A poco más de un año de que la Cámara de Diputados instaló la Comisión Especial de Feminicidio, esta instancia no ha realizado acciones parlamentarias para revertir los asesinatos de mujeres en México. A enero de 2014, la instancia no ha publicado su informe semestral ni anual de actividades como lo marca el reglamento de la Cámara de Diputados y, de acuerdo con el sistema de información parlamentaria, no ha recibido ninguna iniciativa, proposición o minuta, por lo que al parecer no tiene actividad legislativa. Radio CIMAC. Pues ya estamos de vuelta después de escuchar, como cada miércoles, este teaser semanal de Noticias CIMAC, el cual pues siempre agradecemos. Quiero saludar a Gustavo Garibay, que nos está escuchando y nos felicita por el tema. Y bueno, recordarles que estamos en las redes sociales, en la página de Facebook de Las Brujas de Venus y en mi perfil personal de Bruja Mística. Y bueno, ahí estamos esperando también sus comentarios. Bueno, como escucharon, uno de los temas principales de este teaser semanal, y lo comentábamos el miércoles pasado, pues es el caso de Yakiri. Seguimos haciendo una exigencia desde estos micrófonos, desde estos medios. A veces pareciera que pues quienes estamos fuera del Distrito Federal, pues es bastante complicado darle seguimiento a un caso, estar presentes como quisiéramos, pero bueno, aprovechamos estos medios, estos micrófonos, las redes sociales, lo cual pues lejos de esa idea que a veces se tiene de que no sirve para nada el difundir esta información en las redes sociales, es cierto que se necesitan estrategias, mecanismos específicos para que la información se difunda realmente y permee en la sociedad, y sin embargo pues se puede hacer mucho. Así que recordarles que precisamente las compañeras de CIMAC, junto con otras compañeras que están también sumándose a este caso, a la defensa de Yakiri, pues están en las redes sociales, en estas estrategias, con el hashtag Yakiri Libre. Están sacando algunas estrategias, convocatorias también a través de las redes sociales, así que pues hay que estar al pendiente. Se puede agregar también, hay una página, es una comunidad también ahí en Facebook, que se llama igual Yakiri Libre, y bueno, ahí se pues está difundiendo el seguimiento de este caso, que pues yo lo platicaba con algunas compañeras y decía, bueno, es que esto debería ser un escándalo nacional y quizá deberíamos estar todas y todos afuera del penal en donde se encuentra hasta que la liberaran. Es un caso, digamos, paradigmático, porque si bien es una situación que puede vivir cualquier mujer en este supuesto Estado de Derecho, que más bien pareciera todo lo contrario, incluso en la Ciudad de México, siendo pues pionera en muchos temas, en muchos avances en derechos humanos en los últimos años, pues pareciera que ahora se revierte un poco la situación. Es mucho más complicado ahora con el gobierno que está en turno, pero pues precisamente la resistencia debe fortalecerse, sabiendo que el marco legal que se tiene allá pues es mucho más favorable que en otros estados de la República, y debe ser también mucho más indignante que frente a este marco legal, este marco jurídico que se supone que pues protege realmente los derechos humanos, pues vemos casos como este, en donde pues la violación a estos mismos derechos es excesiva, es absurda, y pues seguimos haciendo la denuncia y la exigencia por la libertad inmediata de Yakiri. Y pues como siempre, el fortalecimiento y el trabajo conjunto con estas redes de periodistas, de defensoras, de gente de la sociedad civil que simplemente se indigne por este caso y no esté de acuerdo, pues se pueden hacer acciones inmediatas, acciones fuertes frente a pues este caso claro de violación a los derechos humanos. Saludo también a el compañero Sergio Sánchez Navarro, que nos está mandando información a través de las redes sociales, y que bueno, esperamos que pronto también regrese la sección de música, después de esta sección en vivo, pues que tengamos la música de mujeres aquí en Las Brujas de Venus. Saludo también a Yuriko Cris, que dice que buen programa, pues muchas gracias, ojalá que tengamos sus comentarios, sugerencias, sus opiniones también, sus posturas frente a estos temas que aquí comentamos, pues para eso también están estos micrófonos. Y pues el día de hoy decía, hay mucha información, que bueno, creímos que la mejor manera de conjuntarlo, digamos, pues era hablar sobre el acceso a la justicia y la garantía de los derechos humanos de las mujeres en estos programas temáticos que hemos tenido del tercer aniversario. Saludo también a Sergio Leal, y Juana Loca ya está haciendo algunos comentarios, que dice, que pregunta sobre el aniversario de la promulgación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y pregunta cuándo fue, así que a las compañeras de CIMAC les pedimos que si saben, que si tienen ahí a la mano, seguramente saben exactamente la fecha, pues nos digan si fue hoy, ayer o es en estos días, para pues comentarlo. Vamos con el siguiente audio. El día de hoy son tres subtemas que queremos poner en la mesa, y el primero es precisamente un panorama, antes de llegar, digamos, a las estrategias que se están implementando, sobre todo hablando específicamente del contexto del estado de Morelos. Pues sabemos que se está trabajando, se lleva un discurso desde el último año de el gobierno de Graco Ramírez, pues se ha llevado al discurso y algunas acciones, mecanismos, políticas públicas, pues el tema de los derechos humanos, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva de género, el tema de la diversidad sexual, es decir, hay un paquete ahí, digamos, en el discurso de este gobierno, en donde se habla de avances y de propuestas en la promoción de estos derechos humanos y sobre todo en la prevención de la violencia. Sabemos el contexto en el cual nos encontramos, sabemos que es de suma complejidad, no queremos decir que sea un panorama fácil o que haya soluciones inmediatas para pues temas tan profundos como la violencia generalizada, el secuestro, las desapariciones, los asesinatos, los feminicidios, ¿no? Que en el Estado también pues tienen un nivel escandaloso. Sabemos que no es fácil la situación del crimen organizado, es decir, el reacomodo, digamos, que del cual hablan en este primer año de gobierno, pues por un lado podemos entender que sea complicado dar pasos seguros, firmes o tan grandes como muchas quisiéramos. Sin embargo, pues queda ahí como, digamos, en duda un poco lo que se ha planteado como soluciones o estrategias para estos temas. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a comentar un poco acerca de la ley de víctimas para el estado de Morelos, un tema que también pues ha causado mucha discusión y que por supuesto es importantísimo visibilizar que pues es fruto del movimiento que surgió hace casi 3 años después del asesinato de Juan Francisco Sicilia junto con otras 6 personas. Como saben, se levantó en el estado el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, se convirtió en un movimiento nacional y bueno, en estos 3 años pues ha sufrido distintos cambios, ha sido todo un proceso, pero pues el tener una ley federal de víctimas y en el caso del estado de Morelos pues también ser pioneros en esta legislación, pues habla de que hay por lo menos por parte de algunas personas voluntad política muy clara, de algunas otras personas pues no tanto o definitivamente no la hay, pero bueno, se está intentando trabajar por ese lado. Y en el caso de esta ley, pues se hizo un foro acá en el estado de Morelos hace un par de semanas, unas 3 semanas, en donde se habló precisamente de esta ley desde diferentes puntos de vista, desde diferentes organizaciones y sobre todo pues fue una convocatoria por parte de, sí, del gobierno del estado, pero también de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, lo cual, bueno, le da este sentido académico, científico a el asunto y entonces se compromete también, que me parece que falta la comunidad estudiantil ahí involucrada, pero bueno, pues se realizó este foro y vamos a hablar un poquito más adelante al respecto. Pero antes quisiera compartir este audio con pues una compañera, camarada, que pues es siempre lo he dicho, siempre lo diré, pues las compañeras de CIMAC en lo personal pues son grandes maestras, son de las brujas mayores de este espacio y mucho de lo que hemos aprendido y difundido en este espacio pues es gracias a ellas y a su trabajo. Y el día de hoy pues vamos a compartir el audio de una de ellas, es Yunuen Rangel Medina, y bueno, es para mí de verdad un verdadero placer y un honor tener su voz en este micrófono, aunque a ella no le gusta mucho, pero yo la voy a presumir. Ella fue gran parte del trabajo del primer informe diagnóstico de violencia contra mujeres periodistas que tuvimos la fortuna de presentar aquí en el estado, acabadito de publicar el año antepasado, en noviembre de 2012, en el tercer festival Todas las Voces, estuvieron aquí presentando precisamente este informe, en un compromiso conjunto también porque el hecho de que se presentara en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, junto con compañeras que pues han trabajado desde la sociedad civil desde hace mucho tiempo y que ahora están en las instituciones, pues fortalece. Estuvo ahí Tere Domínguez representando el Poder Legislativo, estuvo Adriana Mújica como directora del Instituto de las Mujeres para el Estado de Morelos, estuvo Lucero Benítez, presidenta de la comisión. Entonces fue un trabajo conjunto en donde también estuvieron medios de comunicación, por supuesto, pues Radio Chinelo presentando en conjunto con CIMAC este informe. Y pues es importante mencionar el gran trabajo que significa esta publicación, que a veces pues lo vemos ya hecho, lo vemos en físico, en digital, y no alcanzamos a valorar todo lo que esto significa. Y yo quiero mandar desde aquí, hacer público mi reconocimiento a Yunuen, especialmente por este trabajo, y a todas las camaradas que están ahí y que apoyan y que ayudan, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, es decir, o sea, todo el apoyo, todo el respaldo, todas esas redes verdaderas que funcionan, ¿no? No solo que se hacen, sino que funcionan, y que bueno, ya en alguna otra ocasión hemos comentado que estas redes, estas comisiones de denuncia, estos mecanismos de protección para periodistas y defensores y defensoras de derechos humanos, pues muchas veces han significado la diferencia entre la vida y la muerte de compañeros y compañeras. Entonces, pues no merecen más que todo el reconocimiento. Y por parte de las Brujas de Venus, de Radio Chinelo, pues también el agradecimiento, porque son de esos gurús que se deciden y que se retoman. Y bueno, pues ya. Entonces vamos a escuchar la voz de Yunuen Rangel Medina, es compañera de CIMAC, y nos plantea este panorama desde su ser periodista, pero no solo periodista, sino periodista joven, periodista feminista, periodista defensora de derechos humanos, y entonces estas características fortalecen su trabajo y el trabajo en colectivo, que por supuesto es indispensable y no se entendería de otra manera. Entonces, esta es la voz de Yunuen Rangel, y pues con esto seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Hablar de la situación que enfrentan hoy en día las defensoras de derechos humanos y periodistas en... Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una... Hablar de la situación que enfrentan hoy en día las defensoras de derechos humanos y periodistas en México implica necesariamente referir el sexenio gobernado por Felipe Calderón Hinojosa, sexenio en el que fue declarada y desatada la guerra contra el crimen organizado y que, como todas y todos sabemos, aumentó en niveles alarmantes la violencia en nuestro país. Esta violencia, desde luego, permeó en el ejercicio periodístico, en la forma de hacer periodismo y en la defensa y promoción de los derechos humanos, labores fundamentales para el desarrollo de una sociedad. Por un lado, difundir, promover e impulsar el conocimiento y el ejercicio de los derechos humanos a la ciudadanía, y por el otro, ejercer un derecho que también impulsa a otros, el de la libertad de expresión y en él la libertad de prensa, que permite a la sociedad acceder a la información que le pertenece. Con ello, puede obtener herramientas para ejercer su ciudadanía de un modo más pleno, pero sobre todo cuando hablamos de un periodismo comprometido con estos derechos, a través de la investigación profesional. Generalmente, los derechos humanos se contraponen a intereses particulares de actores poderosos que atacan esta labor. Y como resultado de eso, en 2010, México es considerado por organismos internacionales como la ONU y la OEA como el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y el segundo en el mundo. Además de esto, después de Colombia, México es el país de América donde más se amenaza de muerte a las defensoras de derechos humanos. Esta violencia exacerbada aumentó el nivel de permisibilidad para la violencia de género, naturalizándola y exacerbándola. La violencia contra las mujeres aumenta en su crueldad y saña, dicen las defensoras de derechos humanos, y se consolida como un mecanismo de control social. En territorios militarizados o con fuertes medidas de seguridad, no disminuyen los índices de violencia contra las mujeres. En algunos casos, de hecho, aumenta considerablemente. Grupos conservadores y jerarquías religiosas también legitiman políticas violatorias de los derechos humanos y roles de género que favorecen la violencia y la discriminación de las mujeres contra ellas. Esta situación, desde luego, es enfrentada por las mujeres que hacen periodismo, que se volvieron durante todos estos años la voz de las víctimas de la guerra contra el crimen organizado, que comenzaron a contar las historias, pero también a hacer visible la corrupción y aquiescencia del gobierno. Y por otro lado, quienes defienden a la ciudadanía de las múltiples violaciones a los derechos humanos y promueven el respeto de los mismos, se volvieron un blanco de ataque. Hoy hemos registrado desde CIMAC 184 casos de violencia contra mujeres periodistas de 2002 a 2013. Entre ellos tenemos 11 casos de feminicidio. Y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos reporta 118 casos solamente en 2012. Entre ellos, 7 casos de feminicidio que están prácticamente todos en completa impunidad. Entre las muchas dificultades que identificamos y que hemos tratado de registrar, documentar y hacer visible es, por un lado, el aumento de la violencia y de las formas de ejercerla. Por ejemplo, la desaparición y desaparición forzada y la amenaza permanente de ataques contra periodistas, como es el caso de Veracruz, en el que existe un clima general de terror entre el gremio periodístico. Esto ha producido un número alarmante de periodistas desplazadas y desplazados, y o de un ejercicio periodístico llevado a cabo desde la inhibición que produce el miedo. La naturalización de la violencia de género, afirmar y diseminar la idea de que se trata de gajes del oficio y que por ende no debe denunciarse, no debe de darse seguimiento a estas formas de violencia. Por otro lado, la falta de reconocimiento de las formas de violencia de género que son enfrentadas por defensoras y periodistas en el ejercicio de su labor. Estos ataques que buscan inhibir o silenciar, frenar definitivamente su trabajo. Formas de violencia como el acoso sexual o la violencia psicológica son minimizadas de frente a los crímenes considerados como más graves, como el asesinato. La complicidad, desde luego, del Estado mexicano al no garantizar contextos seguros, pero también cuando son estos mismos actores quienes cometen los actos de violencia. En el caso de las mujeres periodistas, son los principales agresores. La falta de una perspectiva de género que permita hacer un análisis, registro y con ello prevenir, atender y erradicar estos actos de violencia. Las deficiencias de respuesta de los mecanismos de protección para periodistas y personas defensoras que tampoco implementan una perspectiva de género. La inexistencia de datos desagregados por sexo hasta ahora. Y finalmente, la impunidad presente en prácticamente todos los casos denunciados, pero también en los que no se denuncian por la falta de confianza en las autoridades o, de nuevo, la aquiescencia de las mismas, que genera un ambiente de permisibilidad para la repetición permanente de estos actos. Es necesario decir también que en medio de este contexto, las mujeres otra vez han sabido hacer un uso positivo de sus saberes y fortalezas que dan las articulaciones entre ellas. La suma de saberes y la sororidad entendida como un ejercicio de empatía, solidaridad y respeto para generar mecanismos que den una respuesta más adecuada a esta situación, que generen nuevos saberes para enfrentar, prevenir, ofrecer recomendaciones e incidir en el reconocimiento y atención de esta grave situación. Sin duda, las articulaciones horizontales, solidarias y de respuesta inmediata en forma de redes han sido un logro. Un ejemplo de esto es la Red Nacional de Periodistas México, que cuenta con una comisión de denuncias para emprender acciones urgentes y que se encuentra articulada permanentemente con la misma comisión de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, integrada por 36 países. La mirada internacional ha sido fundamental para atender esta situación. Asimismo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos México, que es parte de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras en la región para mantener la acción y la articulación en toda la región mesoamericana. Estas articulaciones han sido una alternativa segura para acompañar, proteger y salvaguardar la vida de periodistas y defensoras. Se han elaborado también informes y diagnósticos que presentan a detalle y desde una perspectiva de género y de derechos humanos la situación enfrentada por periodistas y defensoras. Por ejemplo, el informe diagnóstico de violencia contra mujeres periodistas elaborado por CIMAC y el diagnóstico sobre las condiciones y riesgos que enfrentan defensoras de derechos humanos en México, elaborado en 2010 por Consorcio Oaxaca, YAS, Asociadas por lo Justo y la Red Mesa de Mujeres de Juárez. Estos diagnósticos no solamente detallan las situaciones que nunca antes habían sido documentadas ni visibilizadas, también ofrece rutas y recomendaciones sobre el análisis con perspectiva de género, la prevención y la atención adecuada. En este sentido, hoy podemos hablar de dos avances importantes para la atención a periodistas y defensoras que surgen justamente de estas acciones de articulación. En 2012 fueron entregados estos informes al Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés, para la evaluación a México, de la cual surgen por primera vez en la historia desde 1980 que esta convención es firmada por México, recomendaciones para la prevención, atención y erradicación de estas formas de violencia y que mandatan al Estado mexicano a investigar los casos, luchar contra la impunidad, aplicar una perspectiva de género en los mecanismos de protección locales y federales, entre otras. Asimismo, el pasado 23 de octubre de 2013, que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, el segundo examen periódico universal, EPU, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, a México, quien a través de su mecanismo evaluó este año la situación de los derechos humanos de cada uno de los 193 estados miembros de la ONU, entre los que por supuesto se encuentra México. Este año México recibió 176 recomendaciones de países miembros del Consejo de Derechos Humanos, abarcando distintas problemáticas tales como la desaparición forzada, el arraigo, las ejecuciones extrajudiciales, los abusos contra personas migrantes, hacinamientos en prisiones, tortura, detenciones arbitrarias, en materia de grupos indígenas, justicia militar, erradicación de pobreza, entre muchas otras. Se recomendó a México que se armonizara las legislaciones locales y federales en temas como la violencia contra las mujeres, las desapariciones de personas y la tortura. 33 de estas recomendaciones se enfocan en materia de derechos humanos de las mujeres y, en concreto, sobre defensoras de derechos humanos se emitieron aproximadamente 28 recomendaciones por parte de 25 países. Entre estas están incorporar la perspectiva de género en el combate a la impunidad, así como en la situación de periodistas y personas defensoras, desarrollar protocolos de investigación con perspectiva de género, etnicidad, que puedan ser utilizados por las Procuradurías de Justicia de los estados en todos los casos en los que las defensoras de derechos humanos reportan amenazas y agresiones. Brasil, por ejemplo, externó su reconocimiento por las medidas implementadas para la investigación de agresiones contra personas defensoras y periodistas. A partir de esto, queda dar seguimiento puntual al cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado mexicano, pero también seguir reconociendo la labor que periodistas comprometidas con los derechos humanos y defensoras realizan todos los días en contextos como este. Alzar la voz contra todas las formas de violencia y defender con ello el derecho de la sociedad a la información profesional y al pleno conocimiento y ejercicio de nuestros derechos. Queda mucho por hacer, pero nos mantenemos trabajando. Pues ya estamos de vuelta después de este audio y de verdad me gustaría tener las opiniones de la gente que nos está escuchando. Parece que hay bastante bandita escuchando este espacio, lo cual agradecemos mucho. Y, pues bueno, me gustaría que en estos micrófonos salieran también las opiniones de quienes nos hacen favor de escucharnos cada miércoles o por primera vez o como sea, pero es importante su opinión. Me parece, pues, un reporte bastante claro, bastante amplio. En unos cuantos minutos nos muestra, digamos, todo el contexto, pues lamentable por un lado, siempre lo hemos dicho en estos micrófonos, pues son de los temas que pues en los medios oficiales no se habla, pero que de este lado, en donde los medios de comunicación, el periodismo se suma a la resistencia y a la lucha en contra de la violencia, de la impunidad, de la corrupción, pues es indispensable tocar estos temas a veces con casos específicos, pero también saber estos datos duros, conocer las posturas de las diferentes, de los diferentes organismos internacionales que pues siempre miran a México sabiendo que nuestra situación es de suma gravedad. Y pues bueno, hay muchísimo que comentar acerca de este audio, que de verdad agradecemos en serio muchísimo. Me parece que hay, bueno, muchos puntos. El tema de el contexto histórico, me parece que es sumamente importante no olvidar lo que sucedió hace 6 años, bueno, en los últimos 6 años, antes de el regreso del PRI a la presidencia, que si bien ha sido pues también un panorama desalentador lo que ha sucedido en este último año en cuestión de imposición, de manipulación, de falta total, de violación total a la democracia y de toda esta política de represión y de mentira que hemos visto en este último año, pues me parece que sigue estando pendiente y sigue siendo urgente el señalar a Felipe Calderón y a su equipo de trabajo, o sea, sobre todas esos casos que permanecen en la impunidad, que por supuesto no se nos olvida, y no solo porque seguimos llorando y extrañando a nuestros muertos y muertas, sino porque hay un compromiso político de memoria por parte de la ciudadanía mexicana y el siempre recordarlo y el siempre señalar que hay responsables con nombre y apellido que cometieron crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Felipe Calderón, es sumamente importante para seguir construyendo esa historia también de este lado, digamos, y no solo la historia oficial que se enseña en la escuela como si no hubiera pasado nada, porque hay actores políticos que marcan un antes y un después en la vida de una nación, y me parece que el sexenio de Felipe Calderón, digo, los 12 años del PAN, pues también en general fueron sumamente violentos, pero la estrategia de guerra contra el crimen organizado que nos involucró a todos y a todas de una manera que no merecíamos, que no habíamos pedido y que no teníamos ninguna obligación de asumir así, pues me parece sumamente importante. Y hablar del ejercicio periodístico en este contexto, pues una de las cosas que a mí me han impactado desde la presentación de este informe diagnóstico es saber que nuestro país es a nivel mundial el segundo lugar de riesgo para el ejercicio periodístico. Habla de una situación realmente crítica en donde pues no se está haciendo visible las condiciones reales en las que viven las periodistas, los periodistas, muy específicamente en el caso de las mujeres, y entonces este tipo de trabajos, de publicaciones, de investigaciones son indispensables para porque se sigue permeando esta idea de bueno, es que las mujeres ya tienen derechos, bueno, es que las cosas ya no son tan distintas para los hombres y para las mujeres, y si bien hacemos una denuncia y un señalamiento claro, conciso, en la cuestión de la violencia generalizada, no hay ninguna violencia que sea menos importante, digamos, pero el entender que hay un sesgo patriarcal en todas las formas de violencia y el saber que aún siendo un gremio, un sector social como es el periodístico, perseguido, hostigado, asesinado, desaparecido, pues lo que sucede con las mujeres periodistas tiene una connotación sexual muy clara, en donde el acoso, la violación sexual o la amenaza contra los hijos e hijas, contra las familias, pues hablan de una situación muy específica en contra de las mujeres periodistas y, por supuesto, quienes, bien lo decía Yunuen, pues la gente que defiende los derechos humanos en un país como el nuestro, pues está atentando en contra de los intereses de la clase política de más poder, de la clase hegemónica, y así como el discurso hegemónico se difunde a través de los medios oficiales de estas grandes empresas de comunicación con tanto dinero, con tanto poder, con tantas alianzas sucias con la clase política, pues también están del otro lado estos medios independientes, estos organismos de derechos humanos, pues con el respaldo necesariamente de organismos internacionales, porque bueno, en el país no encontramos ninguna clase de justicia en estos casos, y entonces se hace indispensable la alerta y la visibilización a nivel internacional. Por supuesto, hablar de los casos específicos de 2002 a 2012, 11 feminicidios de periodistas y solo en 2012, 7 feminicidios de defensoras. Habla de que si bien estamos, digamos, en una etapa de varios años en donde la violencia ha ido en aumento, pues hay ciertos años en donde el foco rojo es de verdad increíble, y me parece que esto sucede en 2012, porque además, pues con la transición, con las elecciones, con este periodo en donde parece que es el país tierra de nadie, porque unos salen y otros entran y se echan la bolita unos a otros, pues ahí está el resultado. Entonces, me parece que hay mucho de qué hablar, el señalar a la complicidad del Estado, pero no solo en el ejercicio de la violencia en contra de los periodistas, sino también en la omisión, no visibilizar o no valorar estos diagnósticos, estos informes, y hacer como que no pasa nada. Y aquí, precisamente en este espacio, pues hablamos en su momento del comité que revisó la convención de CEDAW, y después también hablamos sobre el examen el examen público universal en donde México participó, y lo decíamos en ese momento que nos parecía sumamente absurdo, digo, como si no pasaran estas cosas en nuestro país, pero el saber y el hablar en estos micrófonos acerca de las recomendaciones que hicieron los distintos países en materia de derechos humanos, 176 recomendaciones, y luego hablábamos de la respuesta que dio el Estado mexicano, y dijo, fue en los últimos meses del 2013, y el Estado mexicano manda una respuesta, digamos, a estas recomendaciones, y dice que las va a revisar, y que en marzo, me parece, o en febrero, en marzo, daba una respuesta, pero no solo a las recomendaciones, sino una respuesta para ver si las recibía. O sea, no una respuesta para cumplirlas o no, sino una respuesta preliminar para saber si les iba a hacer caso a estas recomendaciones. Y ya lo hablábamos en su momento, y de verdad se nos hacía sumamente absurdo, porque, y platicábamos también que a estas alturas del partido se siguiera recomendando a un Estado que trabajara por la prevención y la erradicación de la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, el abuso, la tortura, las detenciones arbitrarias, los crímenes militares, todos estos temas que parece increíble que en 2014 sigan sucediendo y que se siga teniendo que decir a un Estado es que no puedes ejercer tortura en contra de absolutamente nadie, y existen estos convenios internacionales y estos protocolos, y el saber que se le tiene que decir a un Estado que no puede desaparecer a alguien, que no puede ejecutar a alguien, que no puede abusar, torturar, detener a nadie, era sumamente absurdo. Pero el hecho de que el Estado mexicano haya enviado una respuesta de en febrero, marzo, decidimos si lo vamos a revisar, si le vamos a hacer caso o no, bueno, pues ya raya en límites que pues debemos denunciarlo, debemos estar al pendiente, porque precisamente lo que hacen es que, bueno, se hace el examen, ¿no? Se tiene que hacer, y esta respuesta es precisamente para que la gente que nos pudimos enterar de que hubo un examen por ahí, se nos olvide, ¿no? Y entonces perdamos el hilo un poco, nos metamos en otras dinámicas, y entonces se nos olvide que existen estas obligaciones por parte del Estado para atender y por supuesto para erradicar este tipo de crímenes, que son precisamente en muchos casos pues esas mismas personas que pertenecen a la clase política quienes las ejercen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, nos mandan aquí información y nos responden sobre la ley general rápidamente, que se publicó en el Diario Oficial el 1 de febrero de 2007. Y bueno, desde entonces está vigente esta Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Así que el 1 de febrero, que es el sábado, pues ya, es el aniversario de esta publicación. Y bueno, pues seguimos invitando a leerla, a hacerla nuestra y por supuesto a exigir que se cumplan todos esos lineamientos que, bueno, son un gran logro del movimiento feminista, del movimiento social amplio y de las mujeres que en ese momento pudieron estar dentro de las instituciones del Congreso Federal y sacar esta ley tan necesaria. Y nos mandan otro dato: de 2012 a 2011 aumentó 300% la violencia en contra de las mujeres periodistas. Entonces, pues habla precisamente, no es un hecho aislado, los años que se mencionan, de 2002, justo cuando se empezaba a instalar como en su casa el PAN, a 2011, que pues bueno, ya estaba casi finalizando el segundo sexenio. 300% aumentó la violencia en contra de mujeres periodistas y pues es parte de la información que se genera y que nos parece y nos seguirá pareciendo urgente de difundir. Nos vamos a ir precisamente con esta información, digamos, ya teniendo este panorama de qué sucede a nivel nacional con las periodistas, con las defensores y defensoras de derechos humanos en un contexto de violencia como este. Pues están en el estado de Morelos algunas posibles soluciones o algunas estrategias, digamos. Y una de ellas es, hablábamos de la ley de víctimas, es una ley que, bueno, tiene su discusión aquí en el estado de Morelos, tuvo pues bastante ir y venir entre que no se acordaban los lineamientos, entre que la sociedad civil que lo revisó no estaba totalmente de acuerdo y luego, bueno, se pudieron negociar ciertas cosas. Hay que decirlo, pues a las leyes siempre se podrán revisar, siempre se podrán mejorar, perfeccionar, sobre todo para atender a el mayor número de casos posible, sobre todo hablando de esta ley de víctimas en el estado de Morelos, pues evidentemente implica mucho trabajo porque sabemos que pues un papel en donde dice que las víctimas, ¿no?, tienen derecho a la reparación, a la justicia, a la verdad, pues no siempre implica que se den así las cosas, ¿no? Al contrario, yo creo que si les preguntáramos a las familias de las víctimas o a las mismas víctimas que han podido sobrevivir a un delito, un crimen, a una situación de violencia, pues me parece que sería un porcentaje muy bajo quienes se sintieran realmente, digamos, reparados, ¿no?, en este concepto de reparación del daño, que bueno, siempre lo hemos cuestionado aquí, pero pues realmente un acceso a la justicia, a la verdad, el saber que por lo menos están haciendo las investigaciones como se deben, el saber que por lo menos está siguiendo un debido proceso, son cosas pues muy raras, ¿no?, en este país, que suceda es sumamente raro, pero le pudimos hacer una entrevista, nos pudimos acercar en este foro que les platicamos acerca de la ley de víctimas en el estado de Morelos, a una compañera colombiana que estuvo en una de las mesas. Tenemos el audio completo de este foro para quienes les interese, de verdad nos lo piden y lo pueden tener completo. Es un audio que vale realmente la pena, en donde, bueno, se habla de esta ley, digamos, como eje principal, pero pues todo lo que hay alrededor de el trabajo con las víctimas, que es un trabajo que, bueno, es fruto de este movimiento por la paz con justicia y dignidad. Entonces vino una compañera colombiana que se llama Adriana Ruiz Restrepo, ella es coordinadora del programa Antitrata de Personas de la Organización de Naciones Unidas en Colombia, Y pues bueno, vino a dar una charla sobre la experiencia de trabajo que ha tenido en su país y ahora pues está dando acompañamiento a el trabajo que se está haciendo sobre la ley de víctimas. Entonces, ahí está el audio listo, es el de abajo, el que dice Adriana Restrepo, es sobre la ley de víctimas, vamos a escucharla y de regreso vamos a leer una nota, porque bueno, es una compañera que además acaba de ganar el premio mundial de la ONU, así que bueno, pues su trabajo es sumamente importante y pues pudimos entrevistarla. Entonces vamos con esto y seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Hola Estefanía, gracias por la entrevista. Gracias a ti. Bueno, pues yo me llamo Adriana Ruiz Restrepo, soy colombiana, abogada, politóloga y me he especializado en empoderamiento jurídico para la reducción de pobreza, es decir, la correlación entre pobreza y derecho y pobreza. Fui invitada por la Fundación Baltasar Garzón, el Estado de Morelos y la Universidad a este día del Foro Internacional para revisar y para pensar en los derechos de las víctimas en materia de verdad, justicia y reparación, con ocasión de la nueva ley de Morelos sobre el mismo tema. Y pues nada, ha sido una experiencia bastante interesante. Pues voy a hablarte de corrido, salvo que me quieras hacer una pregunta en particular. Creo que es muy importante, primero, pues porque están siendo punta de lanza el Estado de Morelos. Por supuesto, la humanidad implica defectos y siempre podremos ver lo que falta, ¿no? Pero hay que empezar también a ver cuando el vaso no solo está medio vacío, sino lo medio lleno que va. Y creo que ver aquí a la sociedad civil, a las víctimas, al gobernador que también que vino, a los funcionarios debatiendo, controvirtiendo con respeto y con argumentos, pues hombre, eso siempre es una buena noticia. Entonces, felicito pues a todos los morelenses, ¿cómo se dice? Por esto. Creo que viene un desafío enorme y pues aprovechando que me cuentas que tú eres radio independiente y radio en internet, pues precisamente necesitamos en Latinoamérica, en el mundo en general hoy en día, emisoras como la tuya, Estefanía, porque la ley no es sino papel y tinta. Es como si tú tienes pulmones, pero no le das oxígeno. El oxígeno es la sociedad civil. Y parte, y tiene un rol, y mi presentación acá fue justamente sobre reparación de las víctimas. No hablé de prevención en esta ocasión, porque me invitaron para hacer reparación, y resulta que yo fui responsable para montar el proyecto piloto de lucha contra la trata de personas en las Américas. Esto es empecé en el año 2003-2004, justo después de que salió la Convención contra el Crimen Organizado y la Trata. Y digamos que lo que hice en la presentación fue pivotar alrededor de los ejemplos de trata lo que es la reparación y la importancia de entender que la reparación de un ser humano no es como quien repara una porcelana o repara un carro, porque al ser humano no solamente es un sujeto de derechos, sino que es un sujeto psíquico que se inculpa. Si yo hubiera, ¿no? Si hubiera que no te deja dormir la mamá, y si yo hubiera hecho, y si yo de pronto pensar. Entonces esa carga psicológica sencillamente te traumatiza ad nauseam y quedas atrapado, tienes violencia hacia ti mismo, hacia los demás, las relaciones familiares se deterioran. Entonces, lo que buscaba era decir, mire, distingamos los roles, porque cuando, yo no sé, aquí no debe existir el sancocho, eso es un plato colombiano, es una sopa como la que le tiras todo, ¿sí? Si la sociedad civil empieza a jugar al Estado y el Estado empieza a relajarse porque la sociedad civil se encarga, pues no hacemos nada, sino que hacemos una sopa con todo, un arroz atollado con muchas cosas, ¿sí? Entonces es muy importante saber que el que repara, la primera principal reparación es que haya un proceso donde haya la justicia y la verdad, es decir, qué pasó, cómo pasó, y que haya una sanción. Ahora, la sanción no es la ojo por ojo, porque eso ya lo superamos, ¿no? La sanción es desde la perspectiva de la bondad humana y el crecimiento. Pero la reparación como tal no existe, porque nadie te va a devolver a tu hijo y nadie te va a devolver después de que te cogieron como mercancía y perdiste tu integridad sexual. Lo que existen son actos reparatorios, y esos actos reparatorios son como bálsamos uno tras otro, que te permiten a ti, en tu dimensión psicológica, internamente, empezar a tramitar el duelo, empezar a reordenar el entorno que te enredó y a reposicionarte ya como víctima, pero sin autocensionarte, sin perder tu autoconcepto y tu autovalía. Entonces, en la medida en que tienes una dimensión de sujeto de derecho, que es de la que se ocupa el Estado y que te repara y que te puede dar lucro cesante y tasación de perjuicios y incluso reparaciones simbólicas, monumentos. La reparación del sujeto psíquico requiere y depende de la sociedad civil, de oír programas de radio como este, de poder hacer clubes y sentarse a charlar y llorar. Depende de saber que, o sea, tres pelados, así, no sé decir pelados, tres jóvenes te acompañaron a buscar por las montañas a tu hijo, ¿sí? La empatía, la solidaridad es muy, muy importante. Y por último, en esa dimensión de la sociedad civil, en donde puedes acompañar a las víctimas, puedes estar cerca de ellos, puedes hacerles homenajes, puedes hacer millones, o sea, ahí sí que la cultura tiene un rol fundamental en cómo decirle no estás solo, tu dolor íntimo lo tenemos que sacar y visibilizar y te acompañamos en ello. Eso es muy importante, y por eso esa es la diferencia entre la reparación económica y la reparación integral. Así que es muy importante el componente estatal, pero el componente civil. Y hay algo que no es tanto de, no solo yo creería que es de reparación, pero también es de prevención, y quisiera hacer mucho énfasis ya que tú trabajas en medios, y es una campaña, y ojalá fuera colombo-mexicana y latinoamericana, a no disminuir y degradar a las víctimas. Yo entiendo, y hoy me di cuenta que en México pasa lo mismo que pasa en Colombia, es que mataron a la familia, ah, quién sabe en qué andaba, fulanita, ah, pero es que usted no vio cómo andaba vestida, ah, pero entonces... Creo que si hiciéramos los ciudadanos una campaña a que la persona que murió, que fue agredida, no es la mala y no se la merecía de forma alguna, podríamos hacer muchísimo. Y en particular eso sí que tiene relevancia para las mujeres, ¿sí? Ah, es que tenía muchos novios, es que claro, con esa pinta, claro, como dejó a los niños solo porque se fue a trabajar. Entonces creo que hacer una especie de resistencia cultural, ¿sí? A la estigmatización adversa de la víctima, ¿sí? A tratar de disminuir la otredad de la víctima y sencillamente decir no hay justificación, o sea, ni siquiera se explique ni se pregunte, nadie merece la muerte, nadie merece una violación, nadie merece ser tratado como mercancía en trata. Entonces eso es algo, por ejemplo, muy concreto que puedes hacer por Twitter, empezar a decir no haga eso, sí, hacer muy ciudadanía muy activa, y otra cosa que con la que quise como puntualizar es que la sociedad civil está muy bien que se active, yo trabajo en empoderamiento, pero creo que tenemos que ser también responsables, o sea, el Estado no es más que Dios, o sea, si hay este nivel de maldad y Dios existe, o la vida, o quien quiera que sea ese ente superior trascendente, pues hombre, no podemos pedir más de lo que le pedimos a Dios en el Estado es una idea, hay gobernantes, lo que sí hay que hacer es en grupos empezar a exigirle al gobernante, parársele enfrente al funcionario que no le dio trámite a la petición, sí, un proceso de empoderamiento que revitalice ese contrato social que es la base de la democracia. Pero también creo que la sociedad civil se tiene que educar en derecho. La gente cree que quejarse de que el Estado no hace, y plañideras, y es que no pasa, y es que usted es suficiente, entonces se para un funcionario y le dan madera como si fuera Dios, ¿sí? Y ni siquiera Dios lo tratarían así. Es como, oye, primero edúcate, no es lo mismo trata que explota, que proxenetismo, no es lo mismo proxenetismo que abuso sexual. Entonces yo creo que si uno va a exigir, tiene que educarse. Como le decía una mamá, mire, usted antes de decir cómo se plancha, tiene que saber planchar. ¿Sí? Y creo que la sociedad civil tiene que educarse y entender, por ejemplo, que la prostitución no es la trata son los actos preparatorios a la prostitución, y que no es solo de mujeres ni solo de sexo. Los actos preparatorios, por ejemplo, a los trabajos forzados y esclavos en las grandes haciendas. Entonces, creo que eso también es importante, y digamos que al final lo que dije es que, o sea, no uno habla de la reparación, pero la reparación es el norte, ¿no? La Ítaca con la que emprendes el viaje, así nunca la alcances. Pero si no existiera esa Ítaca, esa reparación integral, absoluta, pues jamás partiríamos. Entonces, eso fue un poco la síntesis de lo que dijimos. Híjole, mira, me quedan muchas dudas, muchas cosas que comentar. En primera, en México una de las cosas que suceden es que, y lo dice muy bien una compañera de Atenco, víctima de tortura sexual, en 2006, dice, no puede ser juez y parte. Si el Estado es quien ejerce esa violencia, si son los policías municipales, los policías estatales, federales, el ejército, los funcionarios públicos, como el caso que tenemos y que la compañera subió al estrado a entregar el caso, ¿no? O sea, ¿cómo se le hace si a la sociedad civil se le tiene que decir, tienes que confiar en las instituciones, y no solo eso, sino tienes que exigirles que hagan su chamba, porque no puedes decir, ah, bueno, como no la hacen, entonces no jugamos en conjunto, porque es su responsabilidad. Mira, eso, ¿Pero cómo? Que tú estás diciendo es algo que a muchas de las personas que pensamos teoría del derecho, pues nos tiene locas, porque hay un gran cambio hoy en día. De hecho, yo misma tengo grandes frustraciones porque el derecho que yo estudié para el mundo que yo estudié ya no va más. Hoy en día, la gran mayoría de normas y decisiones tienen un lobby corporativo enorme. Y la regla de nuestra sociedad no es lo que fue nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, donde había unos cánones de decencia, ¿no?, y de virtud. Eso ya es cuánto y a cómo, ¿sí? Y al haber ese cuánto y a cómo y no tener una educación en la majestad de la función pública, la importancia de la servicio, la pérdida de valores, ¿sí? Más la justificación de la pobreza, pero pues qué pobreza había en la época de los abuelos, ¿sí? O sea, esa no es la razón para la violencia ni la pérdida de esencia. Esa condición hace que la corrupción en los funcionarios sea enorme y se captura el Estado. Entonces, el dilema allí es cómo haces para, si tienes un funcionario corrupto, porque eso es lo que tú dices, se pierde la confianza, pero se pierde por la corrupción. Entonces, ¿qué haces? Ahí lo que son los presidentes quienes mandan asesinar, quienes mandan torturar. Algunos, claro. Otros no, ¿sí? Pero entonces, ni siquiera sabes. Entonces, ¿cómo confías si no sabes si es X o es Y, ¿sí? Entonces, allí lo único que yo sugeriría, digamos, por lo que me he pasado estudiando, investigando, es el empoderamiento colectivo comunitario. Porque si es uno, te desaparece. Pero si generas redes y tienes Twitter y tienes cámaras y te cuidas y dices qué vas a hacer y hay 3 personas mirando y llegan 10, ya es más difícil. ¿Me entiendes? O sea, empiezas a prevenir la corrupción. En la medida en que nosotros tranquemos la corrupción, vamos a poder volver a recuperar la función pública. Lo otro, no vender el voto, porque si tú vendes el voto, pues después te van a vender el juicio y te van a comprar el juez. Pero la gente sigue vendiendo el voto por un tamal y después dice, ¿por qué hay corrupción? Hombre, porque tú le estás metiendo gasolina. Entonces, no hay sino un principio ciudadano. Mientras nosotros sigamos vendiendo el voto, pues hombre, si a ti te compraron con un voto, imagínate por cuánto van a comprar al juez y al policía. Entonces, necesitamos, y digamos que yo tengo una fundación que se llama Civisol, Civismo y Solidaridad, que usa el derecho para la reducción de la pobreza y el empoderamiento civil, de la sociedad civil. Y yo he vivido casos complicadísimos de derechos económicos, con gente en pobreza, violación de derechos civiles y políticos y de la persona. Y hoy en día yo diría que lo único que puede cambiar todo es que tengamos una nueva ciudadanía. El problema no son los políticos, el problema es los políticos que nosotros, por pereza de votar bien, por pereza de leer sentencias, por pereza de leer leyes, por pereza de trabajar colectivamente y querer ser la víctima estelar en vez de ser la cadena y el grupo de víctimas, ese individualismo, ese exceso de vanidad, ese narcisismo que nos lleva desde el Facebook hasta todo eso, el mesianismo. O sea, mientras no nos colectivicemos como ciudadanía y no nos eduquemos para poder exigir, hombre, el día que paremos de vender el voto por un tamal, empezamos a trancar la corrupción, porque vamos a volver a elegir a la gente que es decente, a la gente que se preparó, a la gente que no se vende y que es íntegra. Pero si nosotros mismos le echamos gasolina al inicio de la corrupción, que es la venta del voto, no tenemos mayor suerte. Y es lo mismo, por ejemplo, hablas de esta revictimización de las mujeres, por ejemplo, que te enteras de qué ropa traía, a qué hora salió, que dejó al hijo solo en su casa y que después, y la asesinaron, ¿no? Claro, o la violaron. Pero los medios son los que reproducen este discurso. Claro. Pero entonces, es que los medios no están educados. Entonces, ¿y qué pasa? Mientras uno siga como un vegetal viendo los mismos programas y apagando, ¡ay, qué horror! O sea, no hay nada sino el empoderamiento. Y es el empoderamiento ciudadano. Porque entonces, también periodista que intenta otra cosa, claro, es perseguido entonces, y asesinado. Por ejemplo, porque no, pienso yo, hagamos los premios al periodista decente y responsable. Entonces empiezas a generar incentivos para que ellos se eduquen en cómo se da el tratamiento a las víctimas. Empiezas a sacar los premios al no discriminador. Y entonces dicen, mire, hicimos un observatorio y este señor no trata a las mujeres como para que digan a eso le pasa por revoltosa, ¿sí? Y por alertosita, sino que dijo a una mujer que sufrió tal cosa y no tienes que decir nada más, un ser humano que tiene dolor en tales y tales condiciones, no importa si tenía novios o no tenía novios, ¿me entiendes? Y lo mismo para mantener un enfoque de género, un hombre con una enorme sensibilidad que trabaja, porque tenemos que desde los medios formalizados y los medios independientes empezar a cambiar el idioma. Mira, no hay nada que pueda salvarnos que no sea pase por el lenguaje. Entonces tenemos que volver a limpiar el lenguaje y empezar a tratar con respeto a las personas a través del lenguaje y desde la sociedad civil con programas como el tuyo, crear observatorios de, a los de lenguaje indecente hacia las mujeres, hacia los que y premiar, ¿no? Para no quedarnos solamente, que era lo que decía hoy, en la sociedad civil quejadora, plañidera, que no hace sino exigir un mundo perfecto en el que tampoco contribuye, ¿no? Porque ni siquiera las reglas mínimas se las cumple la propia sociedad civil, que es no venda el voto y parece en el semáforo rojo. Entonces, si nosotros no cumplimos las reglas y queremos que los demás las hagan, entonces es mucho más fácil hacer un mejoramiento endógeno que uno mismo controla, ¿sí? Y que se lo puede poner en los cómo me voy a mejorar esto en este año, ¿sí? Cómo voy a ser más empática, voy a criticar menos, voy a tratar de apoyar más a las personas que sufren, así no conozca las causas de su dolor. Y ese, y creo que ese mejoramiento, el mejoramiento del país pasa por el mejoramiento de la sociedad civil. Y creo que eso depende de todo. Es como, por ejemplo, cuando trabajaba en trata, el tema solo de mujeres, yo le decía, hombre, hablemos de la trata del servicio doméstico, eso es de mujer a mujer. Porque es que la mujer que deja a sus hijos abandonados solos por venir a cuidar los míos para que yo vaya a trabajar y a la universidad. Entonces revisemos nuestras las formas de cambio que estamos. Bueno, hombre, si nos importa tanto la explotación, arranquemos con la explotación de las trabajadoras domésticas. Sí, que esa está mujer a mujer. Y esa es una, ese es un cambio que digamos que nos queda a las mujeres. Y después de que hagamos ese proceso de aprendizaje, podemos empezar a involucrar también ya la explotación sexual también de los hombres. O sea, no es ni lo uno ni lo otro, pero lo que quiero decir es que creo que podemos exigirnos primero nosotros, no sin dejar de exigir, pero creo que hay que mejorar lado y lado. Eso es lo que creo. Y en el trabajo que has hecho en tu país, sobre todo en estos temas como súper sensibles como la trata, ¿cómo ha sido la reacción de la gente que podría sentirse incómoda con estos temas? O sea, ¿has sufrido hostigamiento, persecución o cómo se dan las cosas? No, mira, al principio, porque a mí me tocó el puro principio antes de que la trata se volviera, pues lográramos posicionarla como un tema pues importante de contemporáneo. Al principio decían que la trata era prostitución y que había esas viejas era que les gustaba eso. Sí, así arranqué. Después los que se interesaron, entonces empezaron a hablar la trata de blancas. Entonces me tocó explicar que cuando tú dices que el delito es la trata de blancas, estás en un anacronismo de 200 años, como si la trata de negras fuera un comercio legal. Entonces pasar a la trata de personas, de mujeres. Entonces después, no, mira, no es trata de mujeres, porque es que también hay trata de hombres como mercenarios, como auxiliares al combate en el conflicto. Hay muchísima trata de muchachas para el microtráfico, micronarcotráfico. Peladitos que se los mandan con 2-3 kilos de coca. Entonces, lo peor que podemos hacer es no tener cuidado del lenguaje. Entonces, pasamos después a la trata de personas y ya llegamos finalmente a la trata de personas. Y hubo un momento muy importante de enamoramiento con el tema. Usamos muchísimos medios, telenovelas, Sintetas No Hay Paraíso. El mensaje no se los exportaron cuando exportaron, lamentablemente, pero pues lo pueden encontrar, el mensaje final, Sintetas No Hay Paraíso, del original en el que trabajé directamente con para que quedara clara el mensaje. Y ahorita pues está hasta la promesa, o sea, como que el tema cogió mucho vuelo, pero tengo preocupación, porque en un modo muy tropical, muy ni siquiera tropical, porque yo creo que en general es así, pero particularmente los latinoamericanos tenemos eso, pasamos de que no nos importa a que ahora ya es moda, pero nunca nos lo tomamos en serio. ¿Sí me entiendes? O sea, no quiero que todo el mundo hable de trata, no, ni creo que no se hable. Quiero que haya respuesta efectiva del Estado y que la sociedad civil haga lo que la sociedad civil puede hacer, que es, por ejemplo, conseguirle trabajo a una víctima de trata. Antes de cambiar la fiscalía, y si quieres ayudar, consíguele un puesto de trabajo para que la víctima que acaba de salir de un proceso traumático tenga con qué comer y estar con sus hijos. Pero todo el mundo quiere ser estrella de televisión y entonces se van a todos los escenarios a pelearse con los fiscales, como, no, es que la responsabilidad social empresarial, maravilloso. ¿Cuántas mujeres tienes víctimas empleadas? No, no tienes. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es tu RCE? ¿Salir en la foto con los niños? Sí, entonces, por eso yo creo que tenemos que empezar un proceso de autocrítica para ver que la sociedad civil no es perfecta per se y que tiene que empezar a tomar, a decir, oye, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y digamos que ahorita mi preocupación es que ahora la trata pues está de última moda, ¿sí? Y eso es tan revictimizante como cualquier cosa, porque los derechos humanos se miden con indicadores de goce efectivo. Es decir, ya te sientes segura, ya te reuniste con tu familia, señor, usted ya le repararon los órganos dañados. Sí, es, no, o sea, hacer mucha bulla no es combatir el delito. Y creo que la sociedad civil tiene que tener mucho cuidado en que todo se popularice y se vuelva en moda, porque además todo el mundo tiene la sensación de que vamos volando, que todo está súper bien, y te vas a sentarte con la fiscalía a ver el número de condenas, el número de víctimas, dónde están los albergues, cuántos trabajos les dieron a las víctimas, cuántos niños volvieron al colegio, cuántos psicólogos clínicos hay involucrados, dónde están los apoderados de las víctimas, y no hay nada. Entonces es esa crítica a que ahorita solo nos quedemos con los foros, las agendas y todo el despliegue pues publicitario en esta sociedad narcisista y autocomplaciente y autocelebradora que nos tocó, en donde nos aplaudimos a nosotros mismos de Facebook en adelante, ¿no? Entonces hay que entender cómo usamos los instrumentos para que no sea solamente reducir los signos aparentes de la pobreza y del dolor, sino efectivamente reducir la pobreza y el dolor. Perfecto. ¿Cómo te podemos contactar? ¿La organización? Claro. Pues mira, yo soy consultora y tengo una firma que trabaja en consultoría de reducción de pobreza y empoderamiento de víctimas y de personas en pobreza, pero tengo una fundación a la que están súper bienvenidos, y tú en particular, y además qué interesante, porque qué chévere que trabajemos en un escenario latinoamericano, ya que tenemos contextos tan similares. Se llama Civisol, es incipiente porque, por ejemplo, una de las cosas que hicimos es no buscar fondos para poder tener absoluta independencia. Entonces la página web es www.civisol.org. Civisol es la unión de la palabra civismo y solidaridad, Civisol. Y ahí trabajamos construcción de derecho de los pepenedores, que ya ganamos 5 casos en Colombia. Trabajamos JACTREX, que es Justicia de Acción contra la Trata y la Explotación de Personas. Y si nos quieren contactar, pues ahí están los datos, y no, bienvenidos @civisol.org. Pero sobre todo lo que quisiéramos es como una red de redes para que podamos orientar a la gente en cómo usar las viejas virtudes republicanas del civismo y la solidaridad para un mejor país. Pues ya estamos de vuelta en Las Brujas de Venus después de escuchar esta entrevista, y quiero hacer un agradecimiento especial a Nacheli Carranco Lechuga, que es nuestra invitada del próximo miércoles, porque bueno, ella estuvo en la organización y ha estado en todo el proceso de construcción de la ley de víctimas en el estado de Morelos, y pues fue, digamos, el enlace con la compañera Adriana Restrepo, y bueno, hemos tenido respuesta acá en las redes sociales sobre esta entrevista. Me pareció sumamente acertadas las respuestas. Yo intentaba hacer una entrevista rápida porque sabía que pues tenía poco tiempo para salir de ahí, pero bueno, se sentó y con toda la calma y con toda la intención pues dio esta entrevista, que nos muestra de manera muy completa la experiencia y el camino ya avanzado en Colombia por ella, por supuesto en colectivo, y pues bueno, hay puntos específicos que dialogar, que discutir, y yo le agradezco a la gente que se comunica a través de las redes sociales y que da sus comentarios, sus opiniones, sus posturas también sobre los temas que aquí compartimos. Como siempre, Juana Loca haciendo comentarios y dice: la corrupción es lo peor que tenemos. A veces yo me pongo a soñar despierta imaginándome qué pasaría si no existiera la corrupción, y es increíble lo que cambiaría el mundo. Hasta lo propongo como un ejercicio creativo. Pues ahí está, Adriana Restrepo habla, por ejemplo, de el inicio de la corrupción y lo marca en la venta del voto. Me parece que es totalmente cierto. Pues claro, el día que la ciudadanía, la sociedad en general, deje de vender el voto, ella dice, por un tamal, aquí acostumbran dar algunas despensas, tarjetas de supermercados, y bueno, algunos artículos de uso diario, pero pues a fin de cuentas se habla de una venta del voto, y se habla precisamente, sobre todo en años como el 2012 en México, pues de esta imposición a través de un fraude electoral, que si bien no es una manipulación de datos en el conteo de votos digamos, como en aquel 2006, en donde fue sumamente evidente esa situación. Aquí más bien la gente elige a un gobernante. Me parece que esto que decía Adriana, de que es por pereza, pues habría que revisar las condiciones socioculturales, económicas de nuestro país, y bueno, saber que hay muchas condicionantes para esta venta del voto, es decir, no es simple pereza, me parece que no es simple pereza, sino más bien todas las condiciones que se generan, y en este caso muy específico, que se generaron desde hace 6 años en una campaña electoral producida totalmente con toda la lana del mundo, desde un medio de comunicación, desde una empresa de comunicación como Televisa. Y entonces todo lo que genera a nivel social, cuando además tenemos índices de extrema pobreza al tope, entonces no es solo que por pereza venda mi voto, sino también lo que me ofrecen, pues si voy a tener una despensa para la siguiente semana, cuando la mayoría de los días de las semanas, pues no tengo acceso a los productos de la canasta básica, pues es mucho más fácil decir que sí. Sin embargo, estoy de acuerdo en que ahí inicia una cadena de corrupción, que bueno, luego los eslabones se hacen más y más y más grandes, y pues llegamos a los niveles de corrupción, y eso genera, por supuesto, violencia. Ella también hablaba del trabajo que ha realizado en su país, y aquí hay una nota de El País, en donde habla de este premio que les comentaba, que obtuvo la compañera Adriana Restrepo. Antes de leerla, quiero saludar a la gente del Instituto de las Juventudes de Jutepec. Allá está el camarada Tejereque, está Belém Sánchez y pues todo el equipo, si está Soch, si está la gente de la red RIE, que es ahí vecina, pues también les mandamos un saludo y agradecemos que estén escuchando. Entonces, esta nota pues habla de los resultados que ha tenido el trabajo de Adriana Restrepo junto con el grupo de personas que trabaja con ella, ¿no? Y todo este tema de la trata, que bueno, da para un programa entero, y que seguramente también estaremos hablando un poco acerca de esto, de la ley de víctimas, de el proceso que inició también sobre el tema de la trata de personas en el estado de Morelos, la siguiente semana en entrevista con Nayeli Carranco, que bueno, pues ha dedicado este último año en trabajar sobre estos temas. Entonces dice: Premio Mundial de la ONU a Adriana Ruiz Restrepo, y dice: gracias a su propuesta, producciones como Todos Quieren Ser Marilyn, Sin Tetas No Hay Paraíso y Juegos Prohibidos involucraron historias que alertaban al ciudadano común sobre los peligros del delito conocido como trata de personas. Fue la caleña Adriana Ruiz Restrepo, coordinadora del programa Antitrata de Personas de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia, quien se craneó ese matrimonio entre un nerd, el derecho, y una play, la televisión, proyecto que acaba de ser reconocido por la ONU como el mejor en el mundo entre los trabajos de 190 países. Entonces, pues ella, junto con su equipo de trabajo, presentaron este proyecto, que dice: es un proyecto piloto de la Oficina contra la Droga y el Crimen de la ONU para toda América, que apoya el aparato judicial en la persecución de este delito, ya sea en forma de explotación, comercio de órganos, prostitución forzada, conflicto armado o cualquier modo de explotación y subyugación del ser humano por otro, con fines de negocio. Pues ahí está parte del trabajo de Adriana Ruiz Restrepo. Como ella misma lo mencionó, se puede encontrar en Facebook como Civisol, es C-I-V-I-S-O-L, Civisol, y bueno, ahí está como organización sin fines de lucro, y está otro perfil también que pueden agregar, le ponen me gusta, y por supuesto, pues ahí seguramente compartirán toda la información acerca de su trabajo. Pues ya nos vamos, son las 6 de la tarde con 25 minutos, y va a quedar un tema pendiente para la próxima semana, pero me parece que es mucho más pertinente comentar acerca de esta unidad de mujeres policías. Es una unidad modelo de mujeres policías en investigación criminal que pues tomaron protesta en esta semana como parte de estas estrategias del gobierno del estado, pues para trabajar, para avanzar en lo que tiene que ver con prevención, atención, sanción y erradicación de violencia contra las mujeres. Pues en este caso, si bien sabemos que la condición sexual de una persona no significa la perspectiva de género, y también sabemos perfectamente que hablar de género, por supuesto, no significa que son temas de mujeres. Sin embargo, pues la explicación que vamos a escuchar también el próximo miércoles de generar este tipo de grupos especializados en donde son mujeres que han tenido formación en perspectiva de género y que son ellas quienes atienden a las mujeres en situación de violencia, pues permite, o al menos esa es la intención, y estaremos muy de cerca vigilando y exigiendo que funcione como debe funcionar. Pues esto implica un ambiente de mucha mayor confianza para las mujeres que van a denunciar, sobre todo casos de violencia sexual, que bueno, en el país hay diversos ejemplos en donde incluso las fiscalías especializadas de delitos en contra de mujeres, muy claramente en el caso otra vez mencionado en este espacio, el caso de las compañeras de Atenco, que fueron víctimas de tortura sexual, pues una de las cosas que sucedió al inicio de este proceso fue que la misma fiscalía especializada, después de hacerles una revisión física, una revisión médica a las compañeras que habían sido agredidas, pues fueron ellas mismas quienes dijeron que seguramente las mujeres de Atenco habían inventado haber sido agredidas como estrategia de un conflicto. Entonces, este tipo de declaraciones, este tipo de discursos también, por supuesto, se reproduce por algunas mujeres que no tienen perspectiva de género, que no entienden este lenguaje y esta necesidad de pues hacer visible y defender los derechos de todas las personas. Pues bueno, no, una cosa no significa la otra y lo sabemos. Sin embargo, pues se busca que con este grupo de mujeres que además están teniendo formación en materia de derechos humanos, en ciencia, que fue una de las cosas que más subrayaron en la presentación, y en perspectiva de género, pues tiene toda la intención de atender a las mujeres de manera digna, de manera segura, de manera confidencial, y bueno, que haya mucho más confianza por parte de las denunciantes a la hora de hablar con alguien, de acercarse a alguien, bueno, que sea una mujer, se supone, o así se intenta con esta unidad modelo, pues que haya un ambiente más favorable para la denuncia. Entonces vamos a estar hablando de esto el próximo miércoles, sobre la ley de víctimas, sobre el tema de trata de personas, y todo esto con la compañera Nacheli Carranco Lechuga, que bueno, es compañera feminista desde hace mucho tiempo, una también de las grandes maestras que yo me he encontrado en el camino, y bueno, que ahora tiene la oportunidad de estar de cerca dentro de las instituciones del gobierno del estado, y que desde ahí, desde esa trinchera, también está trabajando y resistiendo con todo lo que significa ser una mujer funcionaria. Entonces, pues de eso hablaremos la próxima semana. Son las 6:29 p.m. Acá nos mandan más comentarios, lo cual agradecemos mucho. Dice Zaida Portilla, sí es una sociedad perezosa, tal vez no la que vende el voto, pero sí la que lo permite. Yo creo que a eso se refería. Pues sí, creo que es un proceso en donde mucha gente está involucrada para que los niveles de corrupción, los niveles de impunidad lleguen al nivel en el que están, ¿no? O sea, no es gratuito, no es solo esta clase política monstruosa que nos invade y nos violenta como si la sociedad, la ciudadanía fuéramos totalmente débiles o incapaces, sino más bien es un ir y venir. Es una relación dialéctica en donde, bueno, en este sistema, pues hay un opresor, hay oprimidos, oprimidas, y entonces la manera en la que trabajamos para revertir esto y crear condiciones más justas, pues es precisamente lo que se hace desde estas organizaciones, desde las instituciones, los medios de comunicación. Y entonces volvemos a lo mismo que decíamos al inicio de este espacio, es una chamba que se tiene que hacer desde diferentes frentes, porque bien lo decía ella, Adriana, debe ser un trabajo colectivo, debe construirse resistencia comunitaria, colectiva, porque entonces si solo va uno o unas cuantas personas, pues lo más fácil es exterminarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos coordinamos? ¿Cómo creamos redes? ¿Cómo utilizamos las redes sociales? ¿Cómo aprovechamos estas nuevas tecnologías, estos medios de comunicación, la oportunidad, la incidencia dentro de las instituciones, en políticas públicas, en legislaciones? ¿Y cómo todo eso pues va aportando precisamente a la construcción de condiciones pues más dignas para todos, para todas? Dice Juana Loca, es pobreza cultural, pero no se da cuenta que por una despensa que te dura una semana, nos fastidiamos 6 años. Pues sí, se conjunta todo, la ignorancia, la falta de acceso a la educación, lo que se supone que genera la masa crítica, y entonces si no hay educación, si hay extrema pobreza, si lo único que queremos es conseguir algo para comer para nuestra familia, porque no tenemos trabajo, porque no tenemos acceso a servicios de salud, pues bueno, lo más fácil es decir sí a una despensa sin medir las consecuencias, que creo que es complicado teniendo hambre, teniendo pocas posibilidades de información, de criterio, de análisis, pues es mucho más fácil recibir algo para comer. Y pues a algunas personas han de decir, pues de todos modos los van a imponer, de todos modos se decide desde arriba. Pues bueno, la situación es complicada. Hay una nota que quiero leer antes de finalizar, nos la acaban de mandar y es del día de ayer, sale en El Universal y dice: suspenden a granadero por golpear a menor en Xochimilco. El pasado 23 de enero, pobladores de la demarcación se enfrentaron a policías. Ana, de 15 años, fue agredida por Pedro Manzano, quien le causó heridas en el rostro. La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal informó que Pedro Manzano Figueroa, integrante del agrupamiento de granaderos, fue suspendido luego de que presuntamente golpeó a una menor de 15 años durante un enfrentamiento que se generó en la delegación Xochimilco. Pobladores de la demarcación se enfrentaron a granaderos de la policía capitalina luego de que Fernando Berrocal González, de 25 años de edad, atropelló a 2 personas de la tercera edad, lo que causó la muerte de Elidia Luciana Rojas, de 79 años, y heridas a su esposo Aarón Jiménez, de 75. En la confrontación, Ana, de 15 años, fue agredida físicamente por Manzano Figueroa, quien le causó heridas en el rostro. Por estos hechos, el elemento de Granaderos Oriente fue suspendido temporalmente, mientras la Dirección General de Inspección Policial de la misma Secretaría determina, con base en testimonios y pruebas, si el uniformado es culpable o no. Durante el operativo de retiro de vehículos en situación de abandono que se implementó en la delegación Álvaro Obregón, el titular de la misma Secretaría, Jesús Rodríguez Almeida, comentó que el efectivo policíaco será sometido a un procedimiento administrativo con el Consejo de Honor y Justicia. Pues ahí está, raro ver a un elemento de seguridad pública que es agresor, pues ser por lo menos sancionado de cierta manera. Habrá que ver si se levanta una denuncia o cómo se sigue el caso. Pues ahí está la fotografía de esta chica, pues con heridas evidentes, y bueno, este granadero fue suspendido. Pues si así sucediera con cada uno de los granaderos o elementos de las policías o del ejército que agreden de esta manera o de maneras mucho más graves a la ciudadanía, pues estarían muy escasos estos cuerpos de seguridad pública. Pues ahí está la nota y agradezco al compañero Sergio Sánchez Navarro por la información, a toda la gente que nos está mandando comentarios, que también comparte información con nosotras, a Jessica Gallegos, que nos acaba de mandar las rolitas de Fake Femina. Pues por acá también las estaremos escuchando el próximo miércoles, pero por lo pronto, pues ya nos vamos. Quienes tengan chance, que estén en el DF y que quieran ir a la inauguración de la exposición Puras Evas, cómo ser dueña de tu cuerpo sin ser criminalizada en el intento. Es hoy a las 7 de la tarde, o sea, en 20 minutos, en media hora, en República de Bolivia 17, allá en la colonia Centro del Distrito Federal, en el Museo de la Mujer. Así que quienes tengan chance de ir, pues luego me cuentan cómo se puso. Cómo ser dueña de tu cuerpo sin ser criminalizada en el intento. Y pues con esto nos vamos con la oración de cada miércoles, y bueno, haciendo alusión, por supuesto, a el caso de todas aquellas mujeres que están presas por haber decidido sobre su cuerpo, y otras que también están presas sin haber tomado esta decisión. Hablo específicamente del caso de Adriana Manzanero, que fue liberada la semana pasada, pero que pues su caso significa o emblematiza el caso de muchas mujeres en este país y en otro que han sido criminalizadas por haber decidido sobre su cuerpo. En el caso de ella, pues sabemos que tuvo un aborto espontáneo, que ni siquiera fue una decisión personal, y pues por esto pasó 7 años en la cárcel, acusada de homicidio, ¿no? Que es aún mucho más grave que el delito de aborto. Entonces, pues nos vamos con esta oración, haciendo alusión al caso de la mujer indígena Adriana Manzanares, que pues bueno, pasó 7 años en prisión, que ahora está libre, y que eso significa la posibilidad, siempre y cuando exijamos justicia, pues que no haya ni una mujer más presa por esta situación, por este caso. Entonces nos vamos con esta oración y luego vamos a escuchar una rolita de Boca Floja que se llama Sueños Rotos. Ahí está listísimo Vic poniendo los audios. Yo les agradezco mucho que hayan estado conmigo este miércoles. Seguiremos celebrando el aniversario, el tercer aniversario de Radio Chinelo y de Las Brujas de Venus. Y bueno, por hoy ha sido todo. Gracias a quienes estuvieron en las redes sociales. Y bueno, estamos en contacto durante toda la semana. Muchas gracias y muy buena tarde. Concédenos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Y danos la gracia de no ser ni vírgenes ni madres. Ni vírgenes ni madres. Líbranos de la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que seamos nosotras las que decidamos por nosotras. Por nosotras. Ruega porque el Poder Judicial no haga suyos los mandatos de la Iglesia y ambos nos libren de su misógina opresión. Misógina opresión. Venga a nosotras el derecho a cuestionar si es bendito el fruto de nuestro vientre. Nuestro vientre. No nos dejes caer en la tentación de no luchar por nuestros derechos. Nuestros derechos. Y concédenos el milagro de la legalidad del aborto en Argentina. The women are being killed in the same fashion. They're being raped, they're being strangled and dumped out in the middle of a desert on the side of a road behind the state police, like ultra headquarters, located in Chihuahua City. Ciudad frontera que no le hace honor al benemérito. Presente y no pasado, copretérito, calor desértico. No hay verde, no hay historia que por lógica concuerde. Es el vaivén del hambre que cruza diariamente aquel alambre. Tan solo tiene 15, larga jornada laboral por ella espera. El transporte público hace esquina en la siguiente acera, cosiendo y cosiendo miles de prendas de manera sistemática. No tiene tiempo de juegos, es su dinámica. Cada centavo del minúsculo salario tiene dueño. Prohibido terminantemente el mínimo gesto de sueño. La escuela no está dentro de sus planes. Primero a resolver necesidades primordiales. Mismas pisadas a la izquierda, 3 metros y después derecha. Sigue la misma ruta donde el lobo acecha. Y así aprendió a vivir con el temor como algo sano. Su amigo miedo, el compañero cotidiano. Y ahora que pasa en la radio narrando un nuevo hallazgo. La sociedad vomita de asco. 300 muertas y no hay rastro. Óyeme bien, 300 muertas y ellos dicen que no hay rastro. Las noches pasan y pasa ni una familia más. Contando estrellas junto a lágrimas.